espero que de esta decisión de cambiar la ley del fondo no se quiera utilizar como un argumento para modificar en una fase posterior el marco jurídico actual del sistema público de pensión. El tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes finalmente será custodiado en el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, en Murcia. El tesoro extraído del fondo del mar por la empresa de cazatesoros Odyssey y recuperado tras una ardua batalla legal en Estados Unidos se quedará en Murcia y llegará a esas dependencias antes de finales de este año. El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, dice que la Junta de Andalucía peleará hasta el final por este tesoro. Bueno, no tenemos la confirmación total. Como ocurre en la nieve, los partidos hay que pelearlos hasta el final, los seguimos peleando. El español Rafael Molina Correa, quien reside en Colombia desde hace varios años, ha quedado liberado esta madrugada tras ser secuestrado el pasado jueves en el conflictivo departamento del Cauca. Los secuestradores habían pedido a la familia una cantidad de dinero que finalmente no ha llegado a entregarse, según las primeras informaciones. Así lo ha dicho el portavoz de la Embajada de España en Bogotá. Tampoco se ha podido confirmar si la autoría del secuestro corresponde a las FARC. Y noticia de última hora, el Parlamento Latinoamericano ha rechazado suspender al Congreso de Paraguay de este organismo latinoamericano a raíz de la destitución en junio pasado del presidente del país, Fernando Lugo. La moción promovida por Argentina ha sido rechazada esta madrugada por 98 votos en contra, 60 a favor y 26 abstenciones. En cuanto a la previsión del tiempo para este sábado, las únicas lluvias débiles caerán en la mitad oriental de Andalucía. Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, las mínimas en el tercio occidental, con heladas débiles en puntos del interior oriental. A esta hora tenemos 2 grados en Hinojosa del Duque, en la provincia de Córdoba, 5 en Cantillana, en Sevilla, 8 grados en Torremolinos, en la Costa del Sol. Llegamos a las 3 y 4. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Hola, soy Pablo Alborán y hoy cumplo 8.583 días. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez cuántos días cumples? Probablemente no, porque nosotros contamos nuestra edad en años y sin embargo en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días. Porque para ellos cada día puede ser el último. Te pido que te unas a mi reto personal con UNICEF para luchar contra la desnutrición infantil. Solo tienes que enviar un SMS con la palabra Alborán al 28028. Gracias a cada mensaje, UNICEF puede tratar a un niño con desnutrición aguda grave durante un día. Seguro que con los amigos de Canal Sur Radio podré conseguir el reto. Muchas gracias. Recuerda, Alborán al 28028. Coste máximo del mensaje 1,45 euros. Condiciones del servicio en nuestra web. Getafe Málaga, Barcelona Athletic de Bilbao, Real Madrid Atlético de Madrid, Córdoba Jerez y otros encuentros de primera, segunda división B y de la Liga ACB. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 3:30 de la tarde en La Gran Jugada. Hola amigos, soy Pepe da Rosa y vengo a deciros que este sábado el paseo por la calle de en medio lo hacemos desde la ciudad más bonita del mundo. Con motivo de la quinta feria de los vinos de calidad de Granada estaremos con todo el equipo del programa. Sorpresas, regalos y la música en directo de Xerezade, Fernando Caro y nada menos que Guerrero García. Os esperamos en el Palacio de Congresos de Granada de 11 a 2. ¡Hala! A disfrutar, que os lo habéis ganado. Mi buen amigo Pepe, que es un monstruo y además un exitazo de audiencia, sí señor, según el Estudio General de Medios, que ha salido hace unas horas nada más. Para mi buen amigo Pepe da Rosa y Ana Carvajal, que es comestible absolutamente, una mujer maravillosa, preciosa, por dentro y por fuera. Enhorabuena a los dos, que son grandes amigos míos y unos estupendos compañeros que ya los quisiera cualquiera en su trabajo y muy cerca de ellos. Siempre con una sonrisa, siempre amables, son de verdad encantadores. Se lo digo yo que los conozco muy bien. Y dicho todo esto, bienvenidos y muy buenas noches, felices madrugadas. Estamos iniciando en este momento, 3 y 6 minutos, la última hora de nuestro programa, de esta edición de A la Carta en Canal Sur Radio de hoy. El primer día de diciembre de un año que se nos va. 900-844-643. Así es, y 954-46-7057. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, y dos opciones para conectar con nosotros directamente a través de internet. Si quieren escoger Twitter, recuerden, @ a la carta. Y en Facebook, en la ventana de búsqueda, teclen A la Carta en Canal Sur Radio y ahí estamos. Hola, soy Pepe. Hola, Pepe. Vamos a ver si puedes poner alguna canción de Bruno Lomas, que nos dejó. Puede ser la que ganó el festival de Mallorca, creo, de Benidorm, como ayer, o para recordar algo de Bruno Lomas que hace mucho tiempo no escuchaba, ¿no? Vale, gracias, vale. Amigos. Es lo que pasa entre nosotros dos. Bruno Lomas, como ayer, esta es. Siento que nuestro querer se enfrió. Algo ha cambiado, más nunca ha habido el pasado, cuando éramos tan felices tú y yo. Dime si algo cambió desde ayer. Dime si algo hice mal sin querer. Si tuve errores, te ruego que me perdones y todo será de nuevo como ayer. Vuelve a quererme otra vez como ayer. Vuelve a llorar de emoción. Igual como ayer, y podremos juntos vivir confiando en el porvenir como ayer. Yo te prometo cambiar de este darte entera mi vida y mi amor. Deja rencores, olvida viejos temores, volvamos a ser felices como ayer. Vuelve a quererme otra vez. Todas estas canciones me recuerdan a las películas que veíamos cuando éramos muy jóvenes, niños, infantes, escuchando la radio de aquellos tiempos, cuando llegábamos del colegio, íbamos de vacaciones a las playas, los que podíamos, claro, los que podían, de todas formas. Como ayer con Bruno Lomas, temas que a usted quizá le traigan muy buenos recuerdos, malos en cualquier caso, o a lo mejor en otros diferentes, espero que sea en el menor número de casos posible, por supuesto. Pero en definitiva, repasando la vida y la música y los gustos de todos nuestros oyentes. Bruno Lomas, el último que ha interpretado este Como Ayer. Uno de sus éxitos también fue Comprensión, basada en el clásico Don't Let Me Be Understood, un tema del catálogo de Los Animals. Bruno fue un intérprete valenciano que desapareció víctima de un accidente de tráfico a comienzos de los años 90, que paradójicamente era un gran aficionado a todo tipo de competiciones automovilísticas. Bienvenidos a La Carta. A través de Twitter, José Martínez nos pide una canción, dice: es la primera vez que entro, te sigo, gracias, gracias José. ¿Me podrías poner de aquí a una hora Tubular Bells? Hola, buena y sigue así, monstruo. Pues una hora exactamente no, ya le he contestado a través de Twitter, será un poquito antes porque acabamos a las 4 de la madrugada. Canal Sur Radio, además, disponiendo de sendos teléfonos 900-844-643 y 954-467057. Y recuerden, activo también en Facebook, aunque eso sí es verdad, con menos actividad que Twitter. Ahí dicen que está el futuro. Busquen en Facebook A la Carta en Canal Sur Radio. Buen amigo el que hizo esta maravillosa obra. Se llama Orobroy, él Dorantes. Hola, Juan Antonio, soy Hola. Margarita de Drene. A ver si me puede poner el tango de la película Molin Rouge. Sí. De la película, de Moulin Rouge. Sí, claro, claro, sí. Muchas gracias. De nada, vamos a ver, lo pusimos el otro día, ¿eh? ¿Por qué escuchamos Solo Broy? Pues precisamente tiene relación con Moulin Rouge y la próxima llamada. Me explico. Buenos días, Juan Antonio. Hola. Soy Pastori de Sevilla. Hola, Pastori. Creo que ya encontré la canción que quería que me pusieran de la película Moulin Rouge. Creo que se llama Solo Broy. A ver si puede ser que me la ponga. Y prontito, si puede ser. Es mucho pedir, muchas gracias. Venga, pues mira, no es Solo Broy, como estás comprobando, Solo Broy forma parte de Dorantes. Yo creo que te referías a Nature Boy. Probablemente sea eso, ¿verdad? Juan Antonio, sí. Buenas noches. Hola. Soy Pastori. Por nuevo, fin sí. Encontré a ver. El tango de Rosanne de Moulin Rouge. Sí. Por favor, ponme cuando pueda, que este es el auténtico. Muchísimas gracias. Venga, pero la canción, por supuesto. Sí, claro, claro, gracias. Claro que sí, claro que sí. Pastori, vamos a ver, yo voy a ponerte el Nature Boy, que yo creo que es lo que tú estás buscando, independientemente de que si no hoy mañana, será más bien mañana, escuchemos ese tango de una de las grandes películas que además tiene una banda sonora excepcional. De hecho, hay otro oyente que también pedía una parte de la canción, una de las grandes piezas interpretadas por David Bowie, precisamente, que será seguramente mañana. Ya veremos, a ver, hay muchísimas llamadas, así que voy a callarme y vamos a aprovechar el tiempo. Esta es, precisamente, esa canción de David Bowie, la que hace referencia a ese Nature Boy que interpretase hace muchos años Eden Hapeth, su intérprete original, y que con David, con el hombre de las mil caras, sonaba de esta forma en esa banda sonora. Una maravilla, es una estupenda canción. A very strange, enchanted girl. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy. Nature Boy de Eden Hapeth en versión de David Bowie para la banda sonora original de Moulin Rouge. Moulin Rouge. Molino Rojo. Es un famoso cabaret parisino construido en 1889 por un catalán, Josep Oyer. Por cierto que también era propietario del Olimpia de París, situado en el barrio rojo de Pigalle, en el boulevard de Chicry, que de Montmartre, en París, Francia, y que me disculpen por mi pésimo francés. 900-844-643. Y 954-4670-57. Esto es A la Carta. Canal Sur Radio. Saludos de Juan Antonio Jurado desde la medianoche hasta las 4 en punto de la madrugada. Esta noche al principio de nuestro programa con Antonio Carlos Santana en la realización y la coproducción junto a Jesús Muñoz, que está con nosotros hasta el final, en este primer día de diciembre. Ya saben que hay dos vías más de acceso directo a nuestro programa a través de internet, utilizando el Twitter, @@alacarta, y Facebook, buscando A la Carta en Canal Sur Radio. Así de sencillo. Dejamos Moulin Rouge, pero seguimos con el cine. ¿Se acuerdan? West Side Story. West Side Story fue una película musical basada en la novela de Arthur Lawrence, un film producido por el coreógrafo Jerome Robbins con una banda sonora espectacular. La banda sonora elaborada originalmente por el compositor Leonard Bernstein y el letrista Stephen Sondheim. West Side Story representó hace más de 50 años una auténtica revolución gracias al talento y capacidad creativa del maestro Bernstein y a la mezcla de recursos latinos con ritmos de jazz y ese dulce encanto de la interpretación teatral. El musical West Side Story fue estrenado en el Winter Garden Theater de Nueva York exactamente el 26 de septiembre de 1957 con temas absolutamente maravillosos. Entre ellos Cool, por ejemplo. María, Tonight, con América como una de las principales atracciones de una producción muy eficaz. Hola, jurado. Soy Saguaceda. Hola. A ver si me busca por ahí la canción, bueno, la canción o la película o lo que tú veas de West Side Story. Me parece que se llama ¿cuál era? Jaleo en el sí, por ahí es. Sí, y es muy bonita. A ver si por favor me lo pone. Muchas gracias, hasta luego. Aquí tenemos una porción de María. Fantástica, de veras. A la Carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. O casi. ¿Qué le parece a usted si disfrutamos de América? Versión elaborada hace algún tiempo con Patti LaBelle, Natalie Cole desde Los Ángeles y Gila Escobedo como estrellas. Además, como músicos de acompañamiento aparecen el guitarrista Grant Haisman y Joe Porcaro en la percusión, uno de los miembros de los Toto. La versión original corrió a cargo de Rita Moreno y George Akiris. No se pierda ni un solo detalle. La música de película. Las canciones que les gustan a nuestros oyentes. Y una gran exhibición de poder a través de los tiempos que se mantiene viva, fresca, potente, eficaz. Gracias a algunas de las mejores voces del mundo, desde los Estados Unidos y algunos brillantes instrumentistas como ellos. América, en A la Carta. birds flying. I like the island Manhattan. Smoke on your pipe and put impresionante versión de América. Vamos, es prácticamente ingeniería musical. ¡Qué maravilloso sonido! Y todo en un disco que celebraba un nuevo aniversario del lanzamiento de West Side Story en Nueva York. Era 1997 y el protagonista, Dave Grusin, uno de los mejores pianistas del mundo, rodeado perfectamente por gentes como Michael Brecker y Bill Evans en los saxofones, el sudafricano Jonathan Butler, John Secada, Gloria Estefan y muchos más. Por ejemplo, en esta maravillosa versión, Patti LaBelle, Patti Austin y Natalie Cole, ahí es nada. Espectacular, sin duda. Mucho más. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 3 de la madrugada, 27 minutos, saludos. Feliz mes de diciembre que estamos estrenando en este sábado. Hola, si Mari, quisiera escuchar también la canción de Rocío Jurado, Cuando rompió el amor, que también me gusta mucho. Y nada, para que se la dedico a todos ustedes. Y muchísimas gracias. Gracias.

si ella supiera que estoy corriendo pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo. Y yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Los bares a estas horas están cerrando. Hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiendo celos, pensando en ella. Perdido entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiendo celos de sus ojeras. Llueve y está mojada la carretera. Bueno, la mezcla de la canción es explosiva. Sentimientos encontrados, desamor, lluvia en la carretera, curvas a 140, despistes, tengan cuidado. Julio, Julio, Julio. La carretera, una de sus canciones. Madrileño de orígenes gallegos. Un hombre que ha vendido millones de discos en todo el mundo y que ha visitado, yo creo que prácticamente todos los países, llevando esta y otras muchísimas canciones que suelen pedirnos nuestros oyentes. Hay bastantes pendientes aún, ¿eh? De Julio Iglesias. Un poquito de paciencia, hacemos lo que podemos y mira que tenemos tiempo, ¿eh? Que son 4 horas cada sábado y también otras 4 mañana domingo, el segundo día de diciembre, desde que comenzamos a la medianoche y concluimos a eso de las 4. Hola, buenas noches. Hola. Me llamo Raúl y a ver si podríais poner la canción de Paul McCartney en el título, lo voy a decir en español, No más noches solitarias. Entre hoy esta noche del sábado y mañana el domingo, que estoy trabajando. Muchas gracias. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night No More Lonely Nights, No Much Noches Solitarias, una canción compuesta por el músico británico Paul McCartney hace años ya y publicada en el álbum de 1984 Give My Regards to Broad Street. Entrega mis recuerdos a la calle Broad. Fue publicado en el Reino Unido, en Estados Unidos, en varias versiones, en 7 y 12 pulgadas, en vinilo. Una canción estupenda, que además fue top 6, sexta posición en la lista Billboard, en el Hot 100. En la lista que recoge en esa publicación norteamericana musical, una de las más prestigiosas del mundo, 100 de los sencillos más importantes. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches, mi nombre es María Ángeles y quisiera que me pusieran el tema de Miguel Poveda, Embrujado por tu querer. Y una dedicatoria se la digo a mi amigo Antonio de Utrera, Sevilla. Muy bien. Venga, un saludo, Juan Antonio. Miguel Poveda, esta es la segunda vez que nos acercamos, que nos asomamos a su discografía. Miguel Poveda, Embrujado por tu querer. Canal Sur Radio. Esto sigue siendo a la carta. Concluimos en 18 minutos exactamente. Eres mi delirio y el arroyo de mi ser, cielo y pan modelo pa' mi ansia de pasión. Tu amor con fe yo venero, por ti no sé lo que haría. Tu amor pa' mí es lo primero, yo te quiero. Vida mía, yo te quiero, vida mía. Por ti yo ardo en vivo fuego, por ti pierdo hasta el sosiego, por ti vivo enamorado y por ti además yo soy capaz de pedir limosna, de matarme y de matar, de pedir limosna, de matarme y de matar. Poderme consolar, voy y vengo ciego si te alejas tú de mí. Tengo en el sentido que me va a abandonar y eso ni durmiendo yo no puedo resistir. Tu amor me da calentura, tu amor es cruel. Por ti ardo en vivo fuego, por ti pierdo hasta el sosiego, por ti vivo enamorado y por ti además yo soy capaz de pedir limosna, de matarme y de matar, de pedir limosna, de matarme y de matar. Representantes del flamenco genuino, éxito en todo el país, Embrujado por tu querer, otro de los artistas nacionales que suelen asomarse constantemente a la programación, gracias a los oyentes de Canal Sur Radio, a nuestro programa, a nuestra lista de reproducción aquí en Alcántara. Vamos a recuperar al Twitter. Recuerden, si quieren conectar con nosotros a través de esa vía de comunicación, háganlo en @alacarta. Así lo hizo hace aproximadamente media hora José Martínez, el Panarra. Nos decía que quería escuchar, en este primer día que contacta con nosotros, un clásico que todo el mundo recordamos perfectamente y que se llama Tubular Bells. ¿Quién no lo conoce a estas alturas? En español, Campanas Tubulares. El primer disco de estudio del compositor y multiinstrumentista Mike Oldfield, lanzado exactamente el 25 de mayo de 1973. Reiterativa hasta la saciedad, Michael Gordon Oldfield, desde Reading, nacido en mayo del 53, compuso esta obra. Además de compositor, arreglista, es también productor británico. Tubular Bells, curiosamente, se ha convertido en uno de los temas más famosos en la historia de la música. Sí, buenas noches. ¿Hola? Es que está escuchando a John Lennon. Sí. Y bueno, yo, pues me ha recordado la canción Hey You. Si es posible, pues si no, pues no, para mañana. Bueno. Muchas gracias, señor jurado. Gracias a ti por llamar, hombre. Hey Jude, don't make it bad. Vuelven siempre, Beatles. Take a sad song and make it better. Ya han pasado 50 años. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Thank you. make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Con Beatles, los Escarabajos de Liverpool, una de las resplandecientes bandas, probablemente la más importante desde los años 60 de esta parte, si no la más, de las más interesantes. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, y además que me encanta hacerlo. A través de Facebook, Carmen Navarro se ponía en contacto con nosotros. Carmen, tenemos aquí ya tu mensaje. Hoy no va a haber tiempo suficiente, pero mañana seguro que lo vamos a escuchar y no creo que tardemos demasiado. Carmen dice, buenas madrugadas, me gustaría disfrutar con su blanca palidez. Es la canción de mi vida y no me canso de escucharla, ni tú ni mucha gente, Carmen. De los Procol Harum. Maravillosa pieza, eso desde luego. Música de Navidad para concluir. Llega desde Nueva York, aunque este tipo es puertorriqueño. Teníamos jurado. Dígame. Fíjate, hay unos villancicos que igual yo que no lo encuentro. Es que lo he perdido. Un villancico sabor a café en inglés de José Feliciano. Si es posible, en la primera hora. Gracias, saludos. Si no, pues me pone a Rocío Jurado o el Levijano. Tú sabes de esto un poquito. Sí. Okay. Gracias. Como quieras. Bueno, pues yo del café, es que villancicos, café, José Feliciano, tenemos varias canciones de Feliciano que hablan de Navidad, que cantan a la Navidad y que alguna vez, más de una vez, hemos escuchado aquí en Canal Sur Radio. He escogido una, que es un clásico de toda la vida, Feliz Navidad, un Feliz Natal. Interpretado por José Feliciano desde Nueva York, pero acompañado de un químico que es un gran cantante brasileño y que se llama Ivan Lins. Con ellos, precisamente, nos vamos a despedir hasta mañana. Ya saben que tenemos dos teléfonos, siguen activos durante toda la semana. Pueden llamar a cualquier hora del día. 900-844-643 y 954-46-70-57. En Twitter, @alacarta y en Facebook, búsquennos. Tecleen a la carta en Canal Sur Radio. Jesús Muñoz en la realización. Saludos de Juan Antonio Jurado. Feliz fin de semana. Hasta mañana. Feliz Natal. Un feliz Natal. Y que Dios le guarde próspero ano y felicidad. Próspero ano e Feliz Navidad. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. Noticias de esta madrugada. El príncipe Felipe ha almorzado con personalidades de la sociedad mexicana, los principales intelectuales y creadores de opinión, para conocer la situación del país y explicarles también las dificultades que atraviesa España y las fortalezas de nuestra economía para salir adelante. El encuentro ha tenido lugar esta madrugada, hora española, en la residencia del embajador español en México, a donde ha viajado el príncipe Felipe para asistir este sábado a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como nuevo presidente de México. Y un hombre ha terminado con la vida de dos estudiantes en la Universidad Norteamericana de Casper, en el estado de Wyoming. Después se ha suicidado. El cuerpo del presunto autor ha sido encontrado en una clase junto al cadáver de una de sus víctimas. El cadáver de la segunda persona fallecida se encontraba en el exterior del centro. La policía local ha asegurado que el presunto autor del doble crimen no era estudiante de la universidad,